Buenas tardes a todas y todos. Esto es La Ley del Embudo. Una vez más, queremos invitarles a analizar y deconstruir la realidad que nos toca vivir. Tendremos información, análisis, comentarios, opiniones y mucho más. Estamos transmitiendo por streaming desde la radio La Reconquista, Radio Cooperativa Online, desde la ciudad de Tigre, y queremos invitarlos a todos ustedes a participar como todos los martes de nuestro programa. Hacemos este programa en forma remota, por vía Zoom. Mis compañeras y compañeros Liliana Urquiza, Gustavo Corizo, Rodolfo Rodríguez y Luis Aguiar, quien les habla. Contamos, como habitualmente sucede, con la colaboración de Viviana Córdoba y Susana Aguiar. Nuestras vías de comunicación por WhatsApp 11-33-79-93-19. En Facebook la página es La Ley del Embudo. En Instagram La Reconquista Radio. En Twitter La Reconquista R2. Por Telegram tenemos La Récord. Y como es habitual, paso a saludar a cada uno de mis compañeras y compañeros. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Contanos, si... Bien, contanos si querés por dónde va a ir tu columna en el día de hoy. Sí, sobre el tema de la ley de educación ambiental, se aprobó hace poquito. Bien, gracias, Liliana. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo anda la muchachada? Bien, en esta tardecita hermosa de otoño hoy. ¿Cómo andan, queridos oyentes? ¿Te levantaste recién de dormir la siesta, no? No, todavía no. Ah, bien. Por lo del buen día, digo. ¿Dije buen día? No. A veces pasa. ¿Sabes qué pasa? A la gente de mi edad le pasan esas cosas. Nos pasa vive a todo. Vive otra con esto de la pandemia, a veces no sabemos siquiera el día que es. Porque parece que son todos los días iguales. Lo único que cambia día a día son los números que ahora te vamos a pedir, seguramente. Sí, que son horribles. Son horribles. Sí, sí, no. Bueno. La y tenemos verdad. También que nos vas a comentar algo, algún otro temita, sabíamos. Ya, yo ahí. Voy a leer, en realidad no es algo de mi autoría, sino que voy a leer un artículo muy cortito relacionado con la mentira y sus consecuencias. Ah, muy interesante. Hablábamos hace unos días también de la mentira y su difusión por los medios, por las redes sociales, como una herramienta política. Así que un nuevo aporte en ese sentido. Francamente es un tema para seguir analizando, ¿no? Yo creo que... Bien, muy interesante, Gustavo. Rodolfo Rodríguez, no te vemos, pero sabemos que estás por allí. Es así. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, oyentes. Lo que voy a... comentar o lo que vamos a trabajar hoy, la columna va a estar basada un poco en una entrevista que le realizaron al presidente el día domingo, un periodista de C5N, y algunos conceptos de economía que quiero charlar con ustedes, y una medida que vino ayer, que tiene que ver con... El manejo de cierta información que el domingo no se quiso decir, y ayer el presidente tomó una medida que era suspender la exportación de carne por el lapso de 30 días. Y hoy hubo una respuesta y hay una amenaza de paro de la mesa de enlace, o sea, del campo. ¿No? Digamos que los muchachos se mantienen activos. De eso vamos a hablar un poco hoy, Luis. Bueno, perfecto. Yo quería hacer un comentario también respecto de el funcionamiento, de alguna manera, del Poder Judicial, que no casualmente, no lo llamo la justicia, sino el Poder Judicial. Inclusive hoy amanecimos todos con la noticia de que el principal operador del macrismo en lo que se llamó la clandestina mesa judicial está prófugo. Está prófugo este señor. Por supuesto, el argumento, en principio dijo que estaba en Uruguay, que iba a venir en una fecha determinada de junio, los primeros días. Luego dice que ahora no va a venir porque no tiene las garantías, no se sabe qué garantía requiere porque solo se lo llamó a declarar. Pudo haber presentado seguramente un pedido de eximición de prisión, si ese era su temor, digo, si su temor estuviese en línea con lo que hizo el macrismo durante 4 años, de apresar gente sin justificación para apretarla a ellos y a sus familiares. Pero seguramente no pasa por ahí su temor, porque precisamente tiene línea directa con miembros, inclusive con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual tiene garantizado más que sus derechos, digo, además de los derechos constitucionales, cuenta con la amistad que le da el mayor tribunal de la nación. Sin duda, su temor a venir a declarar no pasaba por quedar preso o no, sino más bien por no tener que responder preguntas que podrían involucrar desde el expresidente de la Nación al exministro de Justicia de la Nación del macrismo, incluso a miembros de esta Corte Suprema de Justicia de la que estamos hablando. Y cuando no, algún que otro periodista y extorsionador con los que armaron algunas causas. Pero esto nos lleva un poquito a hace un par de semanas, cuando la Corte Suprema falló a favor de Larreta en torno a las clases presenciales, que de alguna manera también nos va a llevar a lo que nos va a informar Gustavo en unos momentos respecto de la curva esa de crecimiento de los contagios. Pero más allá de la pandemia, lo que me interesa analizar es cuál es la relación que se puede establecer entre la democracia y esa casta suprema que tenemos en nuestro poder, que es la Corte Suprema, pero que en realidad no se limita a la Corte Suprema, sino que tiene que ver con todo el Poder Judicial. Lo cierto es que con el voto de los jueces Rosenkranz, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la capital federal. Elena de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal, en este caso se abstuvo de votar precisamente con ese argumento. La decisión judicial saldó la disputa política entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, a partir de la decisión de la Casa Rosada de suspender las clases presenciales en el área metropolitana como una medida para restringir la circulación de personas en medio de la segunda ola del coronavirus. Tenemos que aclarar que en ese momento todavía no estábamos en los números en los que estamos hoy, pero sin duda se veía que hacia allí íbamos, ¿no? El fallo no declara la inconstitucionalidad del decreto, porque en realidad ya era abstracto, había vencido el viernes anterior, pero establece criterios para tener en cuenta en el futuro. El fallo deja algunas perlitas para análisis, como por ejemplo señalar que no existen fundamentos que sustenten la medida del Poder Ejecutivo. Cuestiona, en todo caso, la idea del AMBA al marcar que no es una región en términos constitucionales y establece un dudoso criterio de autonomía de CABA que señala además que debe tenerse en cuenta en el futuro. Es decir, en principio señala de alguna manera que 60.000 muertos en el país no constituyen una suficiente argumentación. Señala también que el AMBA, que en realidad es un área sanitaria en este caso, pero lo es económica, lo es social también, pero claro, no existe porque no es una provincia, no tiene rango constitucional. Y en definitiva lo que hace es darle ese rango constitucional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que precisamente es eso, una ciudad. Hay que señalar que el fallo no determina, decíamos, la inconstitucionalidad de ese decreto por hallarse vencido, pero sí su pronunciamiento constituye un claro pronunciamiento político, lo que nos lleva a pensar una vez más en cuánta gobernabilidad tiene un gobierno en democracia y legalmente constituido ante la permanente intervención del más antidemocrático de los poderes de la República. Hay que tener en cuenta que no es el primer fallo de la Corte Suprema que tiende a anular inclusive leyes que fueron sancionadas en el Congreso. Nos preguntamos entonces si es posible el funcionamiento republicano si el que invade a los demás poderes es el Estado, es el Poder Judicial, que invade a los demás poderes del Estado. Digo porque es la última instancia, en todo caso, de consulta. Es un hecho que 5 jueces, desde su lugar de privilegio, se mantienen impasibles a cierta distancia de los ciudadanos comunes, como si temieran mancharse con su contacto y decidiendo a sus espaldas. El espíritu faccioso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se desinteresa por los derechos de los demás y por el bien común, anteponiendo a ellos sus propios intereses, cargados, además, de cuestiones individuales. Son conocedores de las dificultades de la minoría para imponerse democráticamente en las elecciones, pero lo que la praxis de los más altos estamentos del Poder Judicial da muestra que están destinadas a limitar la voluntad mayoritaria. Es decir, en síntesis, terminan gobernando ellos, determinando o indeterminando acciones que la voluntad mayoritaria trata de imponer. Evitan de esa manera la democracia, porque en su lectura la república supera a la democracia en la concepción de que solo hay una república viable y es aquella apropiada y difundida por el movimiento liberal, restrictiva del mayoritarismo político, apoyada en el individuo y la refractaria del Estado, al que se apunta como fuente de toda tiranía. En consecuencia, con ese discurso de un Estado autoritario o tirano, terminan siendo autoritarios y tiranos 5 miembros de una corte que con 3 ya constituyen mayoría. Sin entrar a discutir el modo en que llegaron a esa Corte Suprema, ¿no? Sin embargo, esta conquista simbólica del liberalismo subvierte su noción clásica, identificada con la comunidad y con su libertad, ya que en este registro de república nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es, en una comunidad dependiente desde donde construye su mensaje libertario. Desde nuestra perspectiva, la tradición republicana, la cosa pública, la cosa de todos, el bien común, el bienestar general, el patrimonio colectivo, se defiende, se protege y se garantiza por medio del Estado. No hay división de poderes ni equilibrio si uno de ellos, justamente el más elitista y no electivo, puede someter la voluntad del legislativo y aún del ejecutivo mediante la interferencia sistemática en sus políticas. Se hace necesario entonces terminar con el enorme poder de esta casta judicial. Ello implica una profunda reforma judicial que considere, entre otras medidas, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, dividida en salas, la conformación de juicios por jurados, la elección por sufragio universal de los jueces y el fin de los privilegios materiales y políticos de los funcionarios. Ninguna de estas medidas estuvo planteada, hay que decirlo también, en el fallido proyecto de reforma judicial del año pasado que trata de reflotarse en estos momentos. No están tampoco en el discurso de ningún funcionario o dirigente de la coalición gobernante. Obviamente, menos aún en el de la oposición. Sin embargo, es imprescindible esa reforma de la Corte y es imprescindible también que nuestros representantes se pongan a pensar cuán profunda debe ser esa reforma. Bien, dicho esto, y si creo que debiéramos ir yendo al corte ya. Así es que vamos al primer corte y volvemos con el informe del COVID.